Buenas noches, estamos en un programa especial de México, el Árbol de los Mil Frutos. Un programa que probablemente inaugure una serie de programas nocturnos que pues, recupere lo que habíamos hecho antes de la pandemia. Y nos da mucho gusto que sea el primer programa con una invitada muy especial. Hoy miércoles 28 de junio tenemos en México el Árbol de los Mil Frutos, un programa especial con una mujer también especial, Paola Guadalupe Hernández Fuentes, quien nació un 15 de febrero del milenio pasado en Metepec, Atlixco. Recuerdo a Paola haberla conocido en una reunión en casa de Antonia Starlish Sánchez, una escritora nacida en Alberic, municipio de la Comunidad Valenciana en España. Esa reunión era con personas del mundo del teatro, porque en ese entonces Paola era actriz. Después trabajó como reportera en los periódicos digitales Ángulo 7 y Enlace Noticias. Con dos licenciaturas en Relaciones Públicas y Comunicación y Lengua y Literatura, Paola se ha desempeñado como docente en los niveles primaria, secundaria y preparatoria, impartiendo clases relacionadas con lingüística y el arte. Muchos recuerdan el extraordinario trabajo hecho por Paola con los niños y jóvenes de reproducir en vivo algunas obras de pintores destacados. Actualmente se desempeña como docente en el Colegio Oxfordshire de Atlixco con la materia de español. Su pasión por la docencia, su carrera y sus gustos artísticos la llevaron a crear su canal en YouTube, La Otra Musa de Apolo, y que con el apoyo de Roberto González Colomani producen videos con lecturas dramatizadas. El resto de su tiempo lo dedica a la práctica de pole fitness, baile, al gimnasio y a sus amados gatos. A continuación, Toño. El tema del programa, la lectura dramatizada como re recurso didáctico, nos lleva a preguntarle a Paola, y para comenzar este programa, las siguientes preguntas. Paola, ¿qué es una lectura dramatizada y cómo convertirla en un recurso didáctico? Pues buenas noches a todos, buenas noches a todos los que nos escuchan. Primeramente, pues darle las gracias por la invitación a todos. En segunda, por las flores, que qué padre estuvo la introducción, ni yo me la creo. Muchísimas gracias por ello. Y pues me hicieron esta invitación que la verdad a mí me llena de mucho orgullo. Hace mucho tiempo que ya no me invitaban. Por ahí algunos recuerdos de otras invitaciones que he tenido en el pasado y que cuando las veo esas imágenes, es revivir los momentos. Entonces, el estar aquí y volver a revivir esas experiencias para mí, créanme, es muy, muy grato. Contestando a tu pregunta, Toño, ¿qué es la lectura dramatizada? No voy a partir de la definición que podemos encontrar en Google o en cualquier otro buscador, sino desde cómo lo he sentido. Para mí, la lectura dramatizada, aparte de que es mi pasión, ¿no? Tendría, o yo lo pondría como parte de esa definición, he descubierto que es todo un arte. La lectura dramatizada es maravillosa, es este arte que requiere de traer los textos y revivirlos. Traer a los personajes, sacarlos del texto, sacarlo de las letras y darles vida. Darles vida solamente con la voz, ¿no? Que por eso le pongo este término de arte, porque no es nada fácil sacar a nuestros personajes de los libros y darles vida, ¿no? Considerando que cada personaje, pues, tiene una voz distinta, tiene a través de esa voz, pues, emociones, está cargado de sentimientos, y traerlos a la realidad, pues, es muy complejo. Entonces, tanto como complejo como maravilloso. Mira, yo me gustaría empezar desde un antecedente que tenemos en la educación. A nuestros jóvenes no les gusta leer, no, creo que cada vez se pierde más. No tengo tantos años en la docencia, pero sí podría comprobar que conforme pasa el tiempo, creo que es cada vez menos el interés que ellos tienen por la lectura. Sí me he topado con frases de, ¿en serio tenemos que leer todo esto? O sea, ya no es ni porque tienen que realizar una actividad o una evaluación. Hasta eso ya genera flojera, ¿no? Entonces, otra problemática que he detectado es que en los últimos, que será 4 o 5 años, que es lo que tiene la pandemia, antes de, inició con una nueva dinámica en las escuelas, de que no solamente las áreas dedicadas a la lingüística, no solamente español, no solamente literatura, sino ya todas las materias, matemáticas y demás, tienen esa obligación de generar una actividad, una dinámica con los alumnos que involucre la lectura, la comprensión, el análisis y obviamente pues a través de una actividad, ¿no? Entonces, a mí me preocupa bastante porque ya no solamente es responsabilidad de nosotros docentes de esta área, sino de todas las demás, precisamente porque la problemática se ha vuelto mucho más difícil, mucho más grande, en el sentido de que nuestros alumnos no quieren leer. Entonces, pues tenemos que buscar alternativas, ¿no? En este paseo por el teatro, no fueron muchos años los que estuve aquí, pero descubro esta parte. Creo que no hay persona que no le guste el teatro. A todos nos fascina. Y la lectura dramatizada va de la mano con el teatro. Entonces, aplico lo que es la lectura dramatizada en los salones y, ¿sabes? Me ha funcionado bastante. Te puedo ser muy honesta en el sentido de que no todos lo reciben de la misma manera, no todos en el mismo nivel, porque han respondido muy, muy diferente, pero sí hay una chispa que despierta y que dice, la lectura no es aburrida, no es como yo pensé. Hay lecturas buenas, hay lecturas que no conozco, pero que si leo me van a gustar. Entonces, la he metido a los salones, empezando por la práctica, por leerles, utilizando pues esta técnica, ¿no? La lectura dramatizada. Y hay alumnos que dicen, ¡wow! Una, lee muy bonito. Nunca me habían leído así. Dos, yo quisiera leer así. Y tres, ahora sí comprendí el texto, ahora sí sé de qué habla, ahora sí pues comprendo qué pasa en el desarrollo de la historia. Entonces, ¿ha funcionado? Sí, no de la misma manera, porque sí hay alumnos en los que, bueno, pues está padre, pero ahí se queda. Entonces, sí es un trabajo bastante arduo, tenemos una chambota, dicen por ahí, con nuestros alumnos, una gran responsabilidad, pero pues ahí estamos, en el proceso. Espero que haya respondido a tu pregunta, Toño. Yo quiero también hacerte un par de preguntas. Sí. Sobre todo, Paola, sobre todo, ¿cuáles son tus autores o cuáles son las lecturas que has hecho con los alumnos que has visto que tienen, bueno, de alguna forma, un buen resultado? O sobre todo utilizando este recurso como este material didáctico, ¿no? ¿Cuáles son tus autores y obras que has visto que tienen mejor resultado o que han llamado más el interés de los alumnos? Y por otro lado, pues hablando de esta complejidad, ¿no?, que tienen los maestros de obtener recursos didácticos, que muchas veces personas como yo, ¿no?, que no tuvieron una pedagogía, ¿no?, una materia precisamente de pedagogía, les cuesta un poco más de trabajo hacer este tipo de ejercicios. Tú, con tu experiencia en tus múltiples experiencias en el teatro, ¿no?, con estas y con tus encuentros estéticos, ¿no? Con la estética, con el arte. ¿Qué nos podrías decir también, aparte de la pregunta, sobre la forma en cómo el arte se utiliza no solamente en la vida académica y en la vida docente, sino en tu propia vida? Claro, Gonzalo. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, a mí me gusta mucho trabajar con nuestras obras clásicas. Siempre he dicho que tenemos que partir de ahí. Una, porque su nombre lo dice, ¿no? Clásico. Tenemos que socializarnos con nuestras joyas de la literatura. Y como segundo punto, porque pues son las que desarrollan esas habilidades que buscamos en nuestros alumnos. Tenemos alumnos que leen, pero se escucha mal la palabra, lo voy a decir, es literatura vacía, ¿no? Hay literatura que, bueno, se queda nada más en la historia, pero no desarrolla otras habilidades. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con esta, con los clásicos, y, bueno, ir mediando estos niveles de acuerdo a cómo se encuentra cada uno de ellos. Independientemente a que están muy poco relacionados con la lectura, el hábito de, hay alumnos que tienen mejor comprensión y análisis de textos. Entonces, me gusta empezar por textos cortos, clásicos, pero cortos. Algo que les ha gustado mucho, por ejemplo, es El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde. Les fascina. La historia y ahora revivir a los personajes no ha sido magnífico, han respondido de manera increíble. Otra obra que les ha encantado, no sé si hayan tenido la oportunidad, Olis Olis Catrín y el Cañonazo de Salarrué. Por la comedia, la chispa de este texto, les fascina, ¿no? ¿A quién no le gusta la comedia? ¿A quién no le gusta que lo hagan reír? Nosotros como adultos, digo, no nos podemos negar a esa dicha, y han respondido también bastante bien. Cuentos de Horacio Quiroga, cuentos de Juan Rulfo, Diles que no me maten, bueno, así es genial. Por ahí, digo, no es momento todavía de sacar el tema, más adelante a lo mejor lo tocaremos. En mi canal por ahí está un cuento de Diles que no me maten, está la lectura dramatizada. Y de hecho es el que más visualizaciones tiene, el que más me gusta tiene, es muy bien recibido, tanto como por mis alumnos como por el público que ahorita estamos creando, Roberto Coyomán y yo. Y este tipo de autores que son clásicos, que tienen unos cuentos cortos, breves, digeribles, de una literatura buenísima para que ellos puedan empezar, son obras que he tratado con ellos, con esta temática de la lectura dramatizada, y que han recibido muy bien. Y la segunda pregunta, mira, es muy padre, es muy importante, porque aquí se genera, yo creo, otra problemática, ¿no? Insisto, no soy una docente de muchísimos años, pero lo comparo con la educación que yo tuve. Creo que mis docentes nunca se esmeraron tanto en que hacer el aprendizaje divertido. Vamos a diseñar didácticas, estrategias para que el alumno responda de mejor manera. Era o respondes, o respondes, no te queda de otra, ¿no? Ya no se golpeaba al alumno, pero sí se regañaba, se castigaba todavía, digo, a mí me tocó, no directamente, afortunadamente, pero sí me tocó ser testigo de cómo compañeros, era obligatorio, ¿no? La educación, era de esta manera aprendes o aprendes, no hay de otra. Entonces, ahora que estoy en este papel de docente y de que se me exija, porque si hay atrás de nosotros una exigencia por parte de las autoridades escolares que dicen, es que entonces es tu culpa, porque si el alumno no está respondiendo como debe ser, pues búscale, ¿no? Diseña juegos, créalos, o tienes poca imaginación, pues buscan, investiga, ¿no? Entonces, fíjate que tenemos una gran responsabilidad, un gran trabajo sobre nosotros en el crear juegos. lo comprendo, no voy a apartarme tanto de ello. Como adulta, también estoy en el papel de estudiante en algunas ocasiones, y fíjate que respondo mejor a través del juego, a través de estas dinámicas. Estudio francés y se me facilita mucho más a través de los juegos, a través de las dinámicas, a través de desafíos. Hay unas aplicaciones por ahí en las que te permite como competir con otros aprendices y qué tan rápido contestas esta palabra, ¿no? ¿Cómo se dice en francés? Entonces, estamos respondiendo mejor. Entonces, sí funciona, aunque pues tenemos una gran, gran responsabilidad. Yo creo que también como desde cualquier área que nos encontremos, pues habría que ponernos la camiseta. No es fácil, pero sí tenemos que apasionarnos por lo que hacemos, por nuestro trabajo, y decir, pues ni modo, estoy aquí, yo lo elegí, a esto me voy a dedicar, me estoy dedicando, entonces, pues tenemos que hacer la chamba, ¿no? Sí llega a haber momentos en los que, yo creo que en todas las áreas, como que te decepcionas y dices, ay, este alumno, esta madre de familia, este padre de familia, ya no me voy a dedicar a esto, yo me desvelo, procuro en planear y demás, ¿para qué? Para esto, pero bueno, al final de cuentas, los resultados también favorables, pues son los que nos alimentan, ¿no? Que nos deberían alimentar y decir, pues va. Entonces, digo, respondiendo a esa pregunta. Muy bien, Paola, pues muy interesante todo lo que nos estás comentando, sobre todo porque yo considero que la lectura dramatizada abre posibilidades didácticas y de comunicación con los jóvenes, ¿no? Con los alumnos. Creo que la lectura dramatizada es una oportunidad de diálogo. Bueno, en sí, considero que el género dramático aporta más comunicación, ¿no? Y también de la comunicación, porque siento que en el género narrativo estás tú solito ante el libro, ¿no? Eso siento. Y en cambio, en el género dramático puedes utilizar una máscara. Y te lo comparto porque cuando yo fui estudiante en la preparatoria, participaba en un grupo de teatro. Entonces, pues sí, mucho tiempo me gustó mucho el teatro, pero ya actualmente no lo practico. Pero pienso en esa oportunidad de la lectura dramatizada o del teatro, del uso de la máscara, ¿no? Que siento que es diferente en el género narrativo, en el que, pues al parecer estás dialogando solo con una persona. Pero en ese sentido, por ejemplo, mencionaste que has tenido la oportunidad de hacer lecturas dramatizadas de Oscar Wilde, que pienso que es un autor al que los jóvenes acuden mucho. Siento que les gusta. Y en ese sentido iría mi primera pregunta. Cuando mencionaste a Oscar Wilde, que cuando yo era joven, hace mucho, a mí me gustaba mucho Oscar Wilde, el que mencionaste del Ruiseñor y la Rosa. Es un cuento, son cuentos con muchos sentimientos, pero también con muchas atmósferas, creo. Y también tiene otro cuento que es titulado El Príncipe Feliz o El Príncipe Solitario, El Príncipe en su Palacio. Tiene diversas traducciones, pero también es un cuento muy, muy bello. Y pienso que, bueno, cuando yo era joven, a mí me gustaban mucho las historias de Oscar Wilde y empecé por los cuentos y después acudí a su novela del Retrato de Dorian Gray. Entonces, pienso que a los jóvenes les gusta. Lo mismo con Horacio Quiroga, pienso que lo mencionaste, y pienso que tiene unas narraciones interesantes. Pero bueno, ahí va mi pregunta. Y también mencionaste, diles que no me maten, de Juan Rulfo, que, cuando inicié mi camino hacia como un lector voraz y curioso, Sí, fue de los primeros que leí, y ese cuento de Diles que no me maten, o el del hombre de Juan Rulfo, cuando era muy joven, me parecieron fascinantes. Pero ahí viene mi pregunta, ¿tú qué opinas, Paola? Cuando yo platico con los jóvenes, actualmente puedo percibir sus curiosidades, sus inquietudes, que fueron diferentes de las mías. Incluso puedo percibir que se acercan por diversas situaciones a un autor y no siempre van a encontrar, o sea, esa curiosidad que ellos tienen respecto a un autor, no siempre la van a encontrar en lo que eligen, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso muy, muy específico actualmente, y lo menciono porque estoy terminando una tesis sobre la poesía de Revueltas, y bueno, en los lugares en donde he tenido oportunidad de dar clases o cuando platico con los jóvenes, que a mí me gusta mucho, hay un auge de interés por este autor, ¿no? Pero por lo político o por el encarcelamiento, que sin duda es interesante y sin duda marca al autor, pero no por las razones, o sea, en su narrativa van a encontrar otras cosas, ¿no? O sea, no van a encontrar ese camino político o esa inquietud, no la van a encontrar en primera instancia, porque tiene una diversidad, tiene incluso obras de teatro. Entonces yo quería preguntarte eso en ese sentido, que es lo que a mí me pasa con los jóvenes al interesarse, por ejemplo, en estas narraciones de Oscar Wilde o saltar de Oscar Wilde a Rulfo y de Rulfo a Quiroga. ¿Cómo percibes a los jóvenes? ¿Qué es lo que los motiva a acercarse a los autores o al hacer una lectura dramatizada? ¿Será que actualmente ya estamos perdiendo un sentido histórico? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura y yo creo que una aportación de los escritores latinoamericanos es la conciencia histórica. O sea, ellos escriben por esa conciencia histórica y, por ejemplo, el caso en el que yo estoy estudiando, la conciencia no lo deja en paz. Pero ¿qué motiva a los jóvenes actuales? Tú que estás tan cercana y creo que una lectura dramatizada te permite conocer más a un joven. Entonces, ¿cómo ves? ¿Ese estado de conciencia histórica ya lo perdimos? ¿Por qué están leyendo los jóvenes? ¿Y por qué son diferentes a nosotros o diferentes a otras generaciones, Paola? Haces una buena, muy buena pregunta, Ana. Es la pregunta que de manera inconsciente yo creo que todos se hacen. ¿Qué está pasando? Yo lo podría comparar aquí con dos ejemplos. Uno, como las dosis, ¿no? Cuando tienes una enfermedad vas al doctor y te dan un tratamiento. Entonces es muy específico, tienes que tomar después esto, después lo otro. Y también con el desarrollo humano como segundo ejemplo. Si mi niño no sabe todavía caminar, correr, no lo puedo aventar, ¿no? Tan rápido. Cada cabeza es un mundo. Aunque fíjate que depende mucho algo que he notado, por ejemplo, un colegio de otro tiene un público muy diferente. Aunque sean colegios particulares, aunque sean escuelas públicas, comparten ciertas características. Este grupo está tal, tal y tal. Pero muy independiente a eso, cada cabeza es un mundo y cada uno tiene un nivel diferente. Aquí son tres niveles de comprensión lectora y entonces tenemos que irlos metiendo poco a poco. Algo que me ha gustado mucho, por ejemplo, ahorita tengo un grupo que ha respondido bastante bien a lo que es la lectura. Ellos están fascinados y empecé por algo breve, clásico, lo que te comentaba. Dije, vamos a entrar por Oscar Wilde, después nos vamos, bueno, en el mismo sentido, nos vamos con algo un poquito más largo, más extenso, El fantasma de Canterbury, ¿no? Les fascinó. Les fascinó, pero ahí encuentro que se ubican en el primer escalón de nivel de comprensión lectora, que es la historia. Te comprenden perfectamente la historia, sin embargo, no hay más allá. No podemos todavía hacer un análisis y reflexión con base al contexto histórico, psicología de los personajes, traerlo a la vida real, a las problemáticas sociales. Todavía no llegan a esa parte, ¿sí? Entonces vamos dosificando esta parte dependiendo cómo van respondiendo. Obras también muy buenas que son aparentemente pues de niños, pero que tienen mucho más, y depende de cómo nos vaya respondiendo, ¿no?, el alumno. Por ejemplo, Los Tres Mosqueteros. Yo creo que vamos despertando el interés a través de ciertas peculiaridades en las obras. Por ejemplo, había un momento en el que estaban leyendo, tenemos nuestros círculos de lectura también, y por ejemplo en El Fantasma de Canterville, de repente alguien dice, ¿qué? La mató porque tal y tal, y responde otro, ¿la mató? ¿En qué momento? Entonces entre ellos como que se van despertando esos intereses de, a ver, ¿por qué se me pasó? ¿No? ¿Por qué no lo vi? Entre ellos es una plática, y entonces ya no es la lectura nada más, sino ya empiezan a analizar, como que entre ellos solitos se van apoyando. Otra que también pasa en Los Tres Mosqueteros, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama Los Tres Mosqueteros? O sea, he vivido engañado todo este tiempo, exacto. Entonces, a través de esas curiosidades, como que vamos despertando el interés de nuestros alumnos. En definitiva, no podemos correr, no podemos aventarlos sin las herramientas. Tenemos que ir poco a poco, vamos viendo cómo van avanzando. En el momento en el que llega un alumno o alumna y me dice, Miss, recomiéndeme un libro, yo digo, ya estoy del otro lado, ¿no? Y partimos de esta, ¿de qué quieres? ¿De qué se te antoja? Siempre les he dicho, ¿de qué se te antoja? No sé, algo como terror, porque me gustó. Luego leemos a Edgar Allan Poe. No, me encantó. Otra similar, así como que muy parecida, quiero otra. Entonces, cuando llegamos a eso, yo creo que ya la hicimos, ya estamos del otro lado, el objetivo aquí ya sería no perderlos, no desanimar a nuestros alumnos, estar con ellos, porque también hay que darle seguimiento a esta parte, pero sí, vamos paso a paso, no corriendo. Gracias, Paola. Voy yo, creo. por lo que sé, estás dando clases a adolescentes, ¿no? Así es. Para mí, bueno, viendo desde la cuestión del desarrollo, las primeras lecturas dramatizadas o que intentan ser dramatizadas es principalmente en edades tempranas, ¿no? Por ejemplo, entre los 3, 4, 5 años. Inclusive, si son más pequeños, los niños en muchas ocasiones le piden al adulto de vuélvelo a leer y vuélvelo a leer, ¿no? Entonces, esta motivación es intrínseca hasta que el adulto, bueno, o lo deja de hacer o simplemente el niño se aburre porque a lo mejor lo ha escuchado tantas veces y quiere algo más, pero el adulto a veces no se esmera, ¿no? Y esto a veces se puede suplir un poco en la escuela. Así muy rápido, nosotros lo intentamos hacer con niños de primaria, de primer y segundo grado, en una escuela multigrado hace algunos años, no con literatura como tal, pero nosotros fuimos a hacer una encuesta de las necesidades de los niños con los papás y la maestra en este caso, y llegamos a un objetivo que era higiene, ¿no? Entonces hicimos una historia con nada más el número de personajes limitado que teníamos, que éramos 4 compañeros, bueno, 3 compañeras y yo, y era la bacteria, yo el narrador, no sé por qué, y Cepillito y no me acuerdo quién era la otra, no, la niña, ¿no?, para que se identificaran. Pero nosotros tuvimos que crear esas historias a partir de, y los niños se involucraron un poco a ello y después querían más y querían más y querían más, y pensaron que éramos algo de referente a ser actores o actrices, y cuando les dijimos que éramos psicólogos hasta se quedaron así de, ¿en serio? ¿No? Bueno, A lo que voy es de que este recurso de la dramatización hace que se haga puentes emocionales entre los que escuchan la historia y quien lo cuenta, ¿no? Porque hay un ejercicio muy rico de todos los sentidos, no solamente la vista, que es a lo que estamos acostumbrados en un 70%, ¿no? Que es lo visual. Y en la escucha, en la que pues a veces nos podemos distraer y tenemos que volver a regresar, ¿no? Entonces, cuando es algo dramatizado, muy difícilmente perdemos la atención. Ahora, esto es con los niños pequeños. En la adolescencia sucede algo parecido porque yo digo que en los niños este tipo de herramientas es mucho más fácil que con los adolescentes. ¿O tú qué piensas que has trabajado con ellos? Híjole, mira, he trabajado con niños también de preescolar, y ahorita con jóvenes que en su mayoría, pues, he trabajado más con ellos, con los jóvenes, con esta etapa tan difícil de la pubertad. Entonces, yo diría que es lo mismo, ¿sabes? Es igual de difícil. Recordemos que el público infantil también es muy difícil. Es una tarea bastante ardua llegarles. Y digo que es difícil porque o retenemos a nuestro público o tantito y lo perdemos completamente. Es un público muy estricto. Los niños, muy, muy estricto. Tenemos que hacer pues un trabajo doble, hacer esto como que más exagerado todavía, independiente a que eso es la lectura dramatizada. Y que aquí yo podría poner que considero muchos docentes sabemos que es lectura dramatizada, sin embargo, cuesta mucho la práctica. Entonces, si no lo tienes bien trabajado, hay niños que, bye, los pierdes enseguida. Y los jóvenes, especialmente en esta etapa de la pubertad, en la que no saben ni qué es lo que quieren, están apenas como que viendo para dónde. También son difíciles porque tenemos conductas que dicen, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto para qué? No, en mi casa no leemos, esto no me va a llevar a nada. Conductas muy, muy cerradas, muy a la negativa de todo, absolutamente. Entonces no sabes ni por dónde llegarles. Entonces yo creo que en diferentes situaciones, porque son muy distintas, pero podría poner el mismo nivel de complejidad para llegarles. ¿Sí? Alumnos que están en la pubertad y que están pasando también por problemáticas psicológicas, familiares bien intensas y que nada más no, ¿no? Ni porque les hagamos la lectura dramatizada, digo, también me pasó apenas, no tiene mucho, tendrá unos 3, 4 meses, y un alumno que definitivamente dijo no. Y entonces no le vemos futuro ni en una materia ni en otra. Entonces ha sido bastante complicado. Y niños de preescolar, niños pequeñitos, ¿no? Su nombre lo dice, que también son hiperactivos, andan por aquí, les hacemos teatro, les traemos marionetas, trabajamos, bueno, ya no sabemos qué hacer. Y están en esa misma negatividad. Entonces, yo creo, repito, son igual de difíciles los dos públicos. Solo que, dice el dicho, la misma burra, pero revolcada. Entonces, sí. Hace algunos años, daba un curso en la Facultad de Filosofía y Letras, que es el de lógica. Voy a hacer una introducción sobre este asunto, pero porque vamos a tener que renovar esta transmisión, se nos acaba el tiempo. No nos abandones a nadie, y menos tú, Paola, pero un día se me acercan un par de alumnas adultas, bueno, digamos más grandes que el resto, y me ofrecen dar un curso a sus hijos. Me sorprendí de lógica para sus hijos. ¿Y cuántos años tienen sus hijos? No, pues tienen 7 y 9 años. Y bueno, les voy a dar el curso de lógica. Yo no sabía ni qué onda. Pero, como eran de un colegio, bueno, del americano, y las señoras me dijeron, usted nos dice cuánto nos va a cobrar y nosotros le pagamos. Y no solamente ahora hay esta situación de precariedad, sino también ya en ese entonces. Entonces, cualquier ingreso era muy bueno. Y acepté. Y finalmente ellas se organizaron y me dijeron, ya tenemos un grupo de 15 niños. Voy rápido. ¡Órale! Y hice mi programa para 15 días, porque eran 2 semanas, o sea, 10 días en concreto. Y empezamos el curso. Pero yo nunca he dado, tú, Paola, y tal vez Anaí, nunca había dado clases en un nivel que no fuera el medio superior o el superior. Y yo sé que eso de dar clases a niños, bueno, pues, ni a mis sobrinos ni a mis hijos me va bien, porque es otra cosa. Y se me ocurrió comenzar con una pregunta. ¿Alguien me puede contar una historia sin escribir? El que quiera, hágalo. No. Bueno, ¿creen que se pueda contar una historia sin hablar? No, ¿cómo? Ahí empezaron los niños a participar, eso es imposible. Digo, bueno, les voy a contar una historia. En ese tiempo hacía pantomima, y entonces deshice un mimodrama. Y cuando terminé, sí, cierto, sí se puede contar sin hablar. Rápido. Cada vez que, al día siguiente, al iniciar la clase, siempre era el coro, todos los demás días, historia, historia, historia, o sea, querían ver una pantomima. Después los niños les dijeron, bueno, ahora tú hazlo. No lo puedes escribir, no lo puedes decir, pero sí lo puedes, yo digo, dramatizar con tu cuerpo. Y de pronto empezaron a contar historias. Claro, su técnica no era lo suficientemente buena para hacer clara la historia, pero ahí comenzó algo muy interesante. Y cuando terminó el programa, a las 2 semanas, pues les dimos su certificado, les dimos un libro de regalo, y los padres me pidieron, oiga, continúe trabajando. Y esto lo quiero asociar a algo, Paola. A mí realmente me llamó mucho la atención una experiencia tuya y que tiene que ver la posibilidad de asociar el arte plástico, la pintura, con la literatura. O sea, en algún momento empecé a recibir imágenes de lo que estabas haciendo con tus alumnos, hacer una reproducción viva de cuadros famosos. Entonces, un ingenio tal que, por ejemplo, usaban como parte para poder recrear el cuadro, papel higiénico. Entonces, ahí yo vi un potencial enorme de cómo vincular el arte plástico, la pintura específicamente, y la posibilidad de decir cosas, mostrarlas, y en términos hasta incluso emocionales, porque los niños se les veía que intentaban representar a los personajes. Y eso es un trabajo exquisito, el que se debe hacer. Y yo nomás vi las imágenes que me enviaste. ¿Cómo le hiciste? Yo creo que integrado a esta experiencia de dramatización de la lectura, podría hacerse material, propuestas para los maestros y que ellos mismos intentaran con su creatividad, pero ya tienen esas pautas que incluso yo creo que ya estás en condiciones de armar un libro con todas estas experiencias. Y antes de ir al corte, ¿cómo integrar la música? Entonces, literatura, cuerpo, lectura dramatizada, música, y estaríamos integrando un enfoque desde las humanidades. O sea, integrar todas esas experiencias humanas en un proyecto que viniera realmente a concretar una reforma que se anda buscando desde hace un buen tiempo en nuestro país. Y cierro diciendo que en los últimos 5 años, pocos reparan en esto, ha habido 5 reformas educativas. Una, la impulsada por el régimen anterior, ¿no? Otra, por el nuevo régimen. Otra, en los hechos, por la pandemia. Ahí se tuvo que modificar todo. Entonces fue una reforma en los hechos. Después de la pandemia, que se habló ya de la experiencia de la pandemia con el antiguo régimen, que había que impulsar un sistema híbrido, ¿no? Y una quinta que está en marcha, porque los alumnos y los maestros aprendieron muchas cosas y que tienen que ser aplicadas ya en la vida cotidiana. Y la propuesta que hace Paola, junto con estas experiencias que podemos contar otros, podrían integrar una muy buena propuesta que hay que poner por escrito, porque los diputados tienen que discutir esto y tienen que tener textos y sobre las cuales discutir. Y yo es lo que propongo desde México, el árbol de los mil frutos, empezar a proyectar un texto que nos permita para ya llevar una propuesta incluso de campaña. Tenemos 1 año para la renovación de las cámaras y de ir ganando espacios en estos lugares donde se deciden las cosas. Porque sí hay muchas propuestas, pero lejos de los terrenos de la decisión, digamos, no van a prosperar tanto como deseamos. Y estoy utilizando este tiempo porque ya viene el corte y no se vaya nadie. Coyo, el corte y regresamos. A los que nos están escuchando, México, el árbol de los mil frutos, regresamos en un momento. Bueno, regresamos aquí al programa de México, el árbol de los mil frutos, con una invitada muy especial, Paola Fuentes, muy joven, pero con una experiencia notable, pues, en muchos campos del quehacer humano. No ha tenido, digamos, no ha nacido en pañales de seda, ha tenido que luchar por lo que considera le va a dar sentido a su vida. Es un compromiso de vida. No son actividades que yo la he visto, son compromisos con una intencionalidad vital. O sea, quiere que su vida tenga sentido haciendo estas cosas. Y tras bambalinas, Anaí le planteaba sobre cómo iniciar el interés por la lectura. Recuerdo a este autor de Rayuela, ¿cómo se llama? Julio Cortázar. Él cuenta que su pasión por la lectura comenzó leyendo cómics. ¿Ya? Y cómo paulatinamente, ya atrapado por la lectura de este tipo de material, pues llegó a hacer pues, experimentos como Rayuela. Entonces, de dónde se comience, puede ser hasta, yo digo que de la nota roja de un periódico, si se hace un trabajo, digamos, con este interés, porque son palabras, ¿no? Son cosas que es un instrumento que el hombre utiliza para comunicar muchas cosas. Gonzalo, Crimen y Castigo, tú lo has declarado, es una de tus, pues es una nota roja, ¿no? Muy bien escrita y largamente escrita, o sea, una gente común y corriente no se va a detener, pero trata de eso, y las novelas policiales que tienen que resolver crímenes, en fin, yo lo que, ya para terminar esta segunda, después de la pausa, quisiera que Paola nos ilustrara sobre esta parte que antes de esta experiencia de lectura dramática hizo para que los niños participaran en la recreación de pinturas. O sea, parece cosa de nada, porque uno ya ve las fotografías, pero es un trabajo de muchas horas. Elegir la pintura, preparar a los niños para que pues tomaran el papel de un personaje, que inventaran su vestuario. Y a mí me dio mucho gusto ver a un niño que utilizó papel higiénico, rollos de papel higiénico para poder simular, creo que era un robot o un caballero con armadura, en fin, los niños creando a partir de creaciones de alto valor para los hombres. Y creo que esta producción que hizo Paola tenía que desembocar en estas dramatizaciones de lectura, con una notable diferencia. Ahí los niños estaban participando de manera muy activa. En las lecturas dramatizadas de Paola, pues es la habilidad de Paola, ¿sí? Pero, ¿y qué tal si vamos pensando? Ya saben que soy muy hablador, ¿no? Vamos pensando, Paola, en una lectura dramatizada donde también las voces de los niños participen, pues, recreando un personaje. Yo creo que las obras de teatro de esta autora que nació en Puebla y vivió en Iguala y después en la Ciudad de México, sus obras de teatro creo que son fantásticas para que puedan participar adultos, niños, y con la habilidad de Paola, hacer algo realmente excepcional. Paola. Gracias, Toño. ¿Cómo le he hecho para involucrar a los niños y jóvenes en el arte, de manera general? Porque estamos hablando de eso, de un arte y de ahorita que se acaba de agregar la pintura, ¿no? No hay un patrón en específico que diga, mira, así le tienes que entrar al niño. Estamos hablando de humanidades y nos vamos a encontrar con problemáticas completamente diferentes, situaciones distintas, por ende tenemos que entrar de manera diferente a cada quien, ¿no? Pero podría resaltar algo que me ha servido es el ejemplo. Si el niño o el joven ve que no solamente le dices, vas a hacer esto, este es tu reto, esta es la actividad que tienes que desarrollar, sino le enseñas cómo y te involucras, creo que a partir de ahí me ha funcionado, digo, esto es lo que yo he utilizado, el alumno dice, ah, la maestra también lo hace, ¿no? Aquí, por ejemplo, con las pinturas, pues me pinté como un cuadro, una pintura famosa, me pinté, busqué el mobiliario que se requería, que sale ahí en la pintura, como la escenografía, digamos, y me tomé la foto. Y entonces les dije, vamos a hacer esto. Entonces, al ver de que la Miss también lo está haciendo, ha generado esa motivación de decir, yo también lo voy a hacer. ¿no? En el baile también, justamente en tiempos de pandemia, Día de Muertos, que vamos a bailar, Thriller de Michael. Pero, ¿y cómo le vamos a hacer si no nos podemos ver? Pues van a hacer los ensayos en línea, lo voy a bailar, les voy a enseñar los pasos y ustedes me van a ir siguiendo. Y se hizo. Y el día de la presentación fue a tal hora, se graban por separado y nos vamos mandando los videos, me van mandando y yo voy identificando que las tomas estén bien o les voy haciendo correcciones para que pues, puedan volver a repetirlas. Y igual, me caractericé como Frida Kahlo, con una calavera, me pinté y bailamos todos. O sea, no van a bailar ustedes porque suele pasar que a involucrar al joven o a quien sea al arte a veces genera un poco de pena. Se escucha bien bonito la lectura dramatizada, pero hacerla, se ve bien bonito el teatro, pero actuar, entonces sí genera este temor de ¿y qué van a decir los demás? ¿Y si no me veo bien? ¿Y si no lo hago bien? Entonces el ver que la maestra tampoco tiene temor, o al menos no lo demuestra, es como tomarlos de la mano y decir, ven, estoy contigo, vamos a hacer el ridículo juntos, ¿no? Si así le quieres llamar. Es lo que me ha funcionado. Igual ahorita en la lectura dramatizada, ellos me escuchan leer y hay momentos, suele pasar siempre, que me dicen, mejor usted léalo, porque así le entendemos. Cuando los dejo solos, empiezan con esta confusión en, ajá, ¿y qué dice el texto? ¿No? Pero cuando lo lee, porque usted lo lee bien y lo dramatiza, entonces sí le entendemos, léalo, ajá, pero no siempre voy a estar yo, les digo, no siempre voy a estar para leerles los textos, leerles los exámenes o cualquier otra obra literaria, entonces los involucré con la lectura dramatizada y ahora lo vas a hacer tú, entonces inició con esta parte de, es que me da pena, y es que, ¿qué van a decir de mí? Se van a reír, se van a burlar, mire cómo me están viendo, no quiero que me vean. Entonces, involucrarse, sí, a ver, te voy a ayudar, o volteate, o a ver, no lo vean pues tantito, ¿no? Ir como que cuidando esas partes, creo que a veces nos olvidamos un poco del papel de docente y nos metemos más a una madre, una psicóloga, una amiga incluso, que dice, estoy aquí contigo, hazlo. Entonces, son distintas maneras de tomar al alumno, dependiendo quién sea, y de ayudarlo, ¿no? Guiarlo por este camino. Posteriormente, en esta práctica de lectura dramatizada, viendo que todos ya le estaban echando muchas ganas, me decían varios alumnos, ¿puedo volver a intentarlo? Ahorita que acaben todos, ¿puedo hacerlo nuevamente? ¡Claro! ¿Puedo cambiar de texto? ¡Sí! Puedes cambiar de texto, ¿no? Esta parte de que porque me encontré con ello en la educación, en mi proceso, que decían, no, es que si agarras un libro lo tienes que terminar, porque no, les digo, puedes dejarlo, no es para ti, a lo mejor en otro momento, porque ha pasado, puedes tomar otro, siempre y cuando te sientas a gusto, porque también es parte de nosotros, de nuestra esencia, suena muy muy enérgico y estas cosas, pero nos involucramos, nos enamoramos del texto también, de los autores incluso, ¿no? Entonces, yo recomendaría esta parte, hay que involucrarnos nosotros también, hay que hacerlo con ellos para que, predicar con el ejemplo, como dice este dicho, porque no dejarlo solo en estas tareas tan, no difíciles, pero sí, sí requieren apoyo. ¿No? Especialmente porque creo que la materia de arte incluso está muy minimizada y cada día está más. Es considerada una materia de relleno. Ay, es arte. Incluso las madres, los padres de familia, es arte. Ah, salió mal en arte, no importa. No, entonces, ¿qué hacen en arte? Solamente pintan. Entonces, sí, aquí a lo mejor también tiene mucha culpa el docente, precisamente porque no nos involucramos más en nuestra área. Padres de familia que también tienen pues mucho que ver en esto, pero bueno, esa sería mi recomendación, involucrarnos con ellos. Gracias, Paula. Miren, escuchando a todos ahorita ya en la participación, porque ya estamos dando la vuelta, sí tenemos como ya las bases para hacer un proyecto bien definido con y sobre todo con Paola a la cabeza, porque es la que tiene más experiencia sobre la lectura dramatizada, y a lo mejor también compartiendo experiencias que nosotros hemos vivido, tanto Anaí como sobre todo Toño, que viejo lobo de mar, ¿no? Que igual, no, como dice el dicho, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces, yo recuerdo que Toño fue mi modelo durante un momento en la docencia, ¿no? Porque decía, y les voy a decir por una experiencia, cómo conocí a Toño en la materia de filosofía. Lo conocí como ese profesor que te ponía 10 aunque no fueras a clase, ¿no? Y yo decía, bueno, lo voy a tomar. Y entonces un día llegué al salón de clase y no llegó. Y a la otra semana llegué y estaba, y nada más estaba yo. Y yo recuerdo que nada más éramos como 2 o 3. Todavía tal vez no se ha de acordar, pero nos hizo muchas preguntas, y entre esas preguntas yo dije, pues es que aquí está en realidad el verdadero ser del profesor de filosofía, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a dar clases de filosofía, igual, ¿no? Trataba de asemejarme un poco a la figura del maestro, ¿no? que yo acuñé y que pues, hasta la fecha trato de seguir su ejemplo, pero ya con una personalidad propia, ¿no? De hecho, incluso ahí, cuando estuve dando clases, antes de la pandemia y durante la pandemia, tuve que hacer este tipo de estrategias, ¿no? Como para incluir a los alumnos, ¿no? Incluso llegamos a hacer canciones, música, sin saber hacerla, ¿no? Y dentro de esta lectura dramatizada, yo recuerdo que puse a leer a los alumnos una parte de La muerte de Artemio Cruz, que hablaba sobre la muerte, ¿no? La muerte, pero la parte de la chingada, ¿no? Y lo comparamos con la perspectiva de la chingada de Octavio Paz y en El lamento de la soledad, y fue bastante nutritivo porque yo les decía, bueno, es que, o sea, ustedes aquí nos han dicho, ¿no? Entre todos, que el lenguaje es sagrado, ¿no? Y que las groserías son malas para decir, para y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Tienes que buscar unas nuevas formas de expresión, nuevas formas de relacionarte, ¿no? Con los demás, de comunicarte, además de las groserías. Digo, pero si eso es la jerga común. Y entonces, haciendo este tipo de lecturas, ellos se reían mucho. Les daba mucha risa. No sé por qué, cuando Artemio Cruz decía, la chingada todo, ¿no? Que chingue su madre. Y yo les decía, díganlo, háblenlo. Como si ustedes estuvieran enojados. Lo mismo que está diciendo Artemio. Señor Artemio, háganlo. Y les daba mucha risa, ¿no? Y yo recuerdo que a una le daba mucha pena, ¿no? La chica, no, es que no, a mí me enseñaron que no debo decir groserías. Digo, pues estás en, no está tu mamá, no está nadie. Yo soy el responsable y lo puedes decir sin temor alguno. Decidió no hacerlo. Y entonces nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? La pena, los lectores, ¿no? Los tipos de lectores, los tipos de lectura también, porque son, hay que ver, ¿no? También que hay tipos de lecturas que no se le pueden dar a los jóvenes, porque, bueno, dentro de la perspectiva, la literatura es tan amplia, ¿no? Y tan exquisita, que en ese sentido también la selección de los textos debe ser, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cuáles eran las lecturas con las que iniciabas, ¿no? Con los clásicos. Claro, cualquiera puede iniciar con los clásicos. Yo recuerdo que inicié con una lectura de Horacio Quiroga, La gallina degollada, y les causó mucho, a jóvenes de 16 años, les causó mucha impresión, ¿no? El saber que los hermanos mataron a la hermana. Y yo les decía, ¿y por qué? ¿No? Pero pónganse en la época en la que está, que se está viviendo el cuento. Y entonces, lejos de todo prejuicio, pónganse en la época del contexto del cuento. Y las respuestas fueron muy gratificantes, ¿no? Y creo que ahí entonces empezamos a ver la profundidad de la historia. Cuando ellos se pusieron en los zapatos de los padres, en los zapatos de los hermanos, incluso de los llamados idiotas, ¿no? Se pusieron en los zapatos incluso de la cocinera y dijeron, no, pues es que, ¿qué es lo que hace? O sea, es algo muy complejo, ¿no? Es como para, ahorita nosotros podríamos decir que es malo, ¿no? Y fue una clase de ética y valores en la que dejé ese tipo de lectura. Y bueno, Viendo todo esto, todo este panorama, esta panorámica, y sobre todo después de la pandemia y durante la pandemia, también hay algo que nos reveló, ¿no? La educación. Y que los profesores, nosotros como profesores, no estábamos capacitados, o más bien dicho, no nos habíamos abierto al panorama de la nueva tecnología, a la cual los alumnos ya estaban insertos, pero que tampoco estaban acostumbrados a ella, ¿no? Entonces, la educación, como bien lo dijo Toño, tuvo una reforma en los hechos, y que esa reforma en los hechos nos hizo pensar en otras formas de hacer educación, ¿no? Y de hacer enseñanza y de recursos didácticos. Y lo que viene a compaginar con todo esto son incluso los tutoriales que salen en YouTube. Tú que también eres, pues andas en esos ámbitos de influencer. Y toda esta información nos deja a lectores, otro tipo de lectores, porque ya no son lectores solamente de las letras, sino también son lectores de las personalidades de las personas, ¿no? O sea, son muy observadores, los alumnos son muy observadores, y también son críticos, pero a la manera de la crítica actual, que tiene que ver con ideologías como la de género, que tiene que ver con otro tipo de ideologías, incluso políticas, ¿no? Incluso con desinterés total, dicen, eso a mí qué me interesa, ¿no? Y te lo dicen abiertamente los alumnos, ¿no? Incluso hay unos que ni te lo dicen, se prefieren quedar callados. ¿Cómo poder hacer esto? Yo veo este espacio, sobre todo México, el árbol de los mil frutos, es un espacio para mí de reivindicación, de reinserción al ámbito intelectual y académico, porque lo he dejado durante unos par de años. Y en mi familia, como bien lo dijo Toño, también, en la manera de cómo enseñarle a mis hijas. Y cómo enseñarme a mí mismo a cambiar la forma en cómo yo estaba acostumbrado a enseñar. Y esto nos enfrenta con un reto, ¿sí? Los grandes retos de la humanidad y también la posición del profesor, del maestro, que ahora ya es más bien dicho, ¿cómo le llaman? Ya no es maestro, ya es orientador, ¿no? Casi, casi un acompañante del alumno. ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo este panorama de la educación? ¿Y cómo podríamos nosotros, yo a lo mejor ya me hice una idea, pero cómo podríamos relacionarnos entre profesores, ¿no? Con experiencias, este tipo de experiencias que vivimos todos, ¿no? Para realizar una reforma, ¿no? Ya no en lo político, sino a nivel que educativo, forzosamente tiene que ser político, pero que sea necesaria. O sea, que vaya a los límites más recónditos de por lo menos de México, ¿sí? Como a lo mejor como lo hizo Vasconcelos, como una especie de misioneros, y que ayude a mantener esta filosofía de abrazos no balazos para erradicar la violencia, atender las causas, ¿no? Esa es la única solución que yo encuentro, ¿no? La educación, pero a ver, ¿cómo llegar ahí? ¿No? El arte es un medio. Sí, definitivamente. El arte es un medio. Si hay una área que mejor apela a los sentimientos, a las emociones y que mejor trabaja con ellas, yo creo que es el arte. Aquí me recuerdas mucho que hace no mucho, ya sabes, en esos momentos en los que tienes insomnio y se te vienen muchas cosas a la cabeza sin que tengan razón. Dices, ¿cómo? ¿Por qué estoy pensando en esto? Pero llegaba a la conclusión de que generalmente mis alumnos de teatro son alumnos que no dan una en las diferentes materias. Que dicen, ay, este alumno ya ni para dónde. Ponle seis ya nada más porque siete, ocho, regálale el punto. No, este tipo de alumnos son los que mayormente están en teatro. Yo abro mi taller de teatro y son alumnos que entran y que se quedan y que permanecen. Y que una vez que se agarran de este arte, encuentran sentido no solamente a la educación, sino a su vida. Dicen, Miss, ¿por qué no la conocí antes? Y lo ligan con la persona, ¿no? Muchas veces les he comentado, creo que no me siento pues la heroína en esta labor de decir, ay, yo les hice o les provoqué esto, sino se lo debo al teatro. Y siempre les he dicho, es el teatro el que hace esto. Alumnas que incluso se cortaban, se lastimaban por problemáticas bien intensas en el ámbito familiar, sociales, porque bullying, etcétera, etcétera. Y que una vez que encuentran y se agarran de aquí, es diferente, su vida cambia completamente. ¿Qué pudiéramos hacer? Primeramente, mantenernos abiertos al cambio, ¿no? Incluso es una teoría, ¿no? De la evolución. O te adaptas o mueres. Entonces, aquí sería lo mismo. O nos adaptamos al cambio, a la tecnología, incluso nosotros aprender. Porque creo que todavía habemos docentes que estamos muy cerrados a esta oportunidad de aprender de la tecnología, de los juegos. A mí, ahí está de testigo Roberto Coyomani, ¿no? Que aparte de que me apoya en mi canal, es para mí un gran amigo. Nos pasamos también horas a veces chateando, y dentro de estas largas pláticas, pues ya ha salido este tema precisamente, ¿no? Y él sabe que no me gustan los videojuegos, soy pésima, pero mis alumnos llegan y me cuentan de sus videojuegos. Entonces, el estar abiertos, el decir, bueno, pues voy a investigar, voy a ver un tutorial en YouTube, a ver cómo se hace esto, cómo me socializo más con la plataforma, porque incluso a partir de esta pandemia, nosotros como docentes trabajamos con una plataforma, ¿no? Yo he trabajado mucho con la de Santillana, donde ya tenemos una biblioteca, tenemos un apartado en el que suben tareas, en el que se comunican con el docente y toda esta cuestión. Entonces, mantenernos abiertas. Segunda, yo creo que no podemos ir más allá si no empezamos desde nosotros, aunque suena muy terapéutico, pero yo creo que plantar la semilla desde nosotros, desde ponernos la camiseta, mantenernos informados con respecto a todos estos cambios y darle la prioridad, darle la importancia que se merece el arte o las artes, creo que a partir de ahí nosotros ya estamos haciendo mucho, ¿no? Considerando a tu pregunta que dices, Gonzalo, de una reforma, ¿cómo podemos rebelarnos ante estas actitudes dándole la importancia que se merece el arte? No es una materia de relleno, no es pintar por pintar, no es moverte para que bailes, es sentirlo, es apelar a los sentimientos del alumno, que repito, no hay un patrón como tal que nos diga, así le vas a llegar y así, y creo que no lo va a ver, pero yo creo que a partir de ahí ya podemos hacer bastante. Cuando seamos la mayoría en esta vertiente, estaremos del otro lado. Quiero continuar con parte de esta historia, porque ahorita se relaciona con lo que acaban de comentar. En ese entonces, bueno, la investigación, porque fue un proyecto de investigación para psicología social, pero lo aterrizamos aunque era social, lo aterrizamos hacia algo educativo. Le llamamos el cuento contado, así nada más. O sea, nosotros no sabíamos nada de dramatización ni nada, ¿no? Sin embargo, por esas fechas yo ya estaba en esto de Radio UAP y todavía no había ido a la caja de cartón, todavía no. Pero en esos días coincidió en el que llegué. En ese entonces estaba de invitado un actor de doblaje, que es Jesús González. No sé cómo llegó a la caja de cartón, pero ese día estaba trabajando con Marco, ¿no? A quien mandamos un saludote. Y yo llegué y me dijo Marco, dice, es que aquí hay un personaje de un diablo, ¿no? Y ese cuate, pues, tenía la voz aguda, ¿no? Y por más que intentaba engolar la voz, pues, como que algo faltaba, ¿no? Y ya llegué yo con mi vocecita, ¿no? Así, y me dice, a ver, pásale, Coyomani, ¿no? Bueno, todavía no me conocía, ¿no? Me dijo, pásale, ¿no? Dice, a ver, lee esta parte. Y me acuerdo que, sí, como que este actor no le gustó mucho la idea y él propuso que se grabaran las dos y ya que decidiera Marco, ¿no? Afortunadamente me quedé yo con el papel del diablo, ¿no? O sea, se me quedó el apodo por ello. Pero también fue consecuencia para que en esta práctica fuera la propuesta del cuento contado, porque a mí me gustó la experiencia. Y entonces fuéramos con esta dinámica hacia la escuela, ¿no? Y los niños, pues como actuábamos en vivo, bueno, si le podríamos llamar a actuar, ¿no? Porque éramos estudiantes de psicología. Bueno, pues los niños como que se involucraron mucho con nosotros y nos dimos cuenta de cómo eran los lazos entre ellos, quién era el líder, quiénes eran los más introvertidos, extrovertidos, o sea, te vas dando cuenta de sus personalidades. Y en mi caso, hubo un niño muy pequeño que de repente me empezó a seguir y me tomaba de la mano y me llevaba hacia donde estaba su lugar y me enseñaba su libreta. Y todo, solamente tenía puros garabatos, ¿eh? Pero de repente como que se dieron cuenta mis compañeras de ello y me dijo, ¿sabes qué? Cada vez que vayamos a la escuela, tú enfócate en este niño. Va. Entonces cuando hacían los ejercicios, no se paraba. Entonces yo iba, le daba la mano y hacíamos el ejercicio juntos, ¿no? Entonces ahorita con lo que mencionabas de involucrarse, ahorita me acordé de ello. Y ya cuando actuamos, porque fue todo un proceso de evaluación, hablar con la directora para que nos diera permiso, porque no nos quería dar permiso, ¿eh? Nos dijo la directora que no, porque esa dinámica iba en contra de lo que estaba propuesto en USAER. Y sí, nos regañó la psicóloga de USAER cuando hablamos con ella, cuando vieron los resultados. Y sí, nos regañó. Dice, es que eso no tienen que estar haciendo ustedes aquí. Y yo, ¿pero por qué no? Y ya le dimos los resultados, pusimos como ejemplo a este niño que a mí me siguió, que por cierto fue el único que me dio paletita, porque al final la maestra dijo, denle la paleta a con quienes ustedes se sientan más identificados o con quien les gustó más, ¿no? Pues lógico que al personaje de niña, pues le dieron más paletas, a la de del jabón o jaboncito le dieron también más paletas. La bacteria menos, y a mí solamente me tocó una. Pues era el narrador, ¿no? No era parte de la historia más que el secundario, pero fue de ese niño que les cuento, ¿no? Y casualmente, cuando le dijimos a la maestra, maestra, ¿puede expresarnos cómo se sintió con esa dinámica? Comenzó a llorar. La maestra comenzó a llorar. Entonces, esta cuestión de que los docentes necesitan abrirse, necesitan darse la oportunidad de tener ese acercamiento con las artes, llámese pintura, actuación, etc., etc., hace falta mucho y mucho, pero sí se tendría que poner como requisito de parte del perfil del docente ya. Es muy necesario. Cuando le mostramos los resultados a la directora, y se lo mostramos a la de USAER. La de USAER estaba muy, muy, pero muy molesta, ¿no? Como que era muy cuadrada en lo que se tenía que hacer con la psicología, ¿no? Pero la directora estaba fascinada, ¿no? De decir, oye, pues sí funcionó, ¿no? Y el niño, cuando ya porque hicieron una exposición, el niño hablaba y yo no sabía que no hablaba. Entonces, ¿cómo es que esto bueno, tú, ya cuando pasan los años, afortunadamente por Toño, por el servicio social, la caja de cartón. Y acá hay un dato, ¿eh? Paola y yo nunca nos hemos visto en persona. Sin embargo, estamos trabajando en línea desde antes de la pandemia. Entonces, qué chistoso que algunas cosas parecieran como destino para trabajar sin que, en este caso, la cuestión histórica pues sea presente, ¿no? Entonces, desde antes ya habíamos trabajado o ensayado antes de que sucediera esto de la pandemia. Entonces, de alguna u otra manera, estos ejercicios con Marco, con Toño, ahorita con Paola, pues yo creo que podríamos mencionar más nombres, podría ser como la consecuencia de que ahorita podamos tener una propuesta, ¿no? Ahora, ¿cómo llevarlo esto a un manual? ¿Y cómo llevar esto a lo que decía ahorita Toño, ¿no? A una propuesta política para una reforma. Pero yo creo que si pudiéramos poner puntos claves en ello es filosofía, arte, literatura y psicología por la cuestión de las emociones. Cosa que los maestros, por lo menos los más, los que ahorita están, quizás pongan un poco de resistencia. Sin embargo, con esta maestra que nos tocó trabajar, al verla que se emocionó y al ver que hasta dijo, voy a entrar a cursos de literatura, voy a aprender a escribir, dice, voy a interactuar con los niños como ustedes, porque normalmente lo hacía a gritos. Y sí, llegábamos a la escuela y se escuchaban hasta afuera. Pues fuimos de alguna manera un poquito, ¿no?, de ejemplo para esa maestra, para modificar un poco su conducta y también la docencia o su ejercicio en la docencia pues fuera un poco distinta, ¿no? Entonces, la de USAER no cambió esa para nada, yo creo. Es una autocrítica hacia los psicólogos, creo que somos los más recios de todos. Pero la maestra sí se emocionó mucho, la directora se emocionó mucho, los niños tuvieron resultados en 6 meses que trabajamos ahí. Pero con esta experiencia que tú acabas de escuchar y con tu experiencia, Paola, ¿qué podrías compartirnos? ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Le agregarías algo más para hacer estas propuestas? Por ejemplo, yo propondría hacer un manual de inicio, que no es fácil hacer un manual, ¿eh? Pero de inicio hacer un ejercicio de un manual para que cuando se acepte, porque lo que van a querer los diputados, van a decir, bueno, ya lo aceptamos, y ahora qué es lo que van a hacer los maestros, ¿no? Necesitamos darles una guía para que comiencen a trabajar. Entonces, si pudiéramos tener esa oportunidad de hacer una guía, ¿tú qué más le agregarías escuchando esta experiencia, la de Gonzalo, la de Anaí, la de Toño, y con tu propia experiencia, qué le agregarías? Mira, pues primero ya me entusiasmaste que aquí con tu proyecto, que no es mala idea, estamos diferentes áreas y juntarnos, digo, wow, una bomba, estaría padrísimo. Aquí que sí nos aventemos, ¿no? Porque a veces es bien fácil planear, decir, ay, que hay que hacer esto, y después ya no jalan todos, entonces ojalá y lo hiciéramos realidad. ¿Qué le agregaría? Sí, de entrada, este manual me parece buena idea. Tendríamos que sentarnos a reflexionar muy bien para definir esas pautas. Yo creo que esto es lo principal. Procurar que sea principal la base artes. Por ejemplo, yo he trabajado en colegio de los niños matemáticos. Entonces tenemos una base, ¿no? Aquí nuestra prioridad son los números. Colegios en la que la prioridad es la lengua, una lengua adicional, el inglés, ¿no? Y el alemán, porque también lo imparten. Pero nunca he tenido la oportunidad de estar frente, y creo que no lo hay, o no sé ustedes, sáquenme de la duda, de colegios que prioricen en las artes. Creo que nos hace falta, ¿no? Nos hace falta colegios que digan la base es esto, pero estamos muy, muy lejos cuando ni siquiera se le da el valor que merece. ¿Qué le agregaría? Pues todas las artes, absolutamente. Necesitamos estar primero preparados nosotros como guías, como líderes, como educadores y relacionados también, empapados con a lo mejor no todas las artes, pero que sí haya una que nos mueva, ¿no? Los sentimientos. A lo mejor no soy muy buena para el dibujo, no soy muy buena para la pintura, pero me sale bien la actuada, me sale bien el drama. Entonces, a lo mejor no con las técnicas perfectas, pero repito, volvemos a lo mismo, involucrarnos. Entonces, muy a detalle, Coyo no podría como que responder y decir, ¿sabes qué es exactamente esto? Pero yo creo que va por acá, ¿no? La respuesta. Ahí nada más. Sanaí, porque Coyo se saltó. No, sí, está muy interesante lo que nos mencionas, Paola. Y bueno, yo haría... pues dos comentarios. El primero sobre la propuesta que mencionan. Bueno, no sé, yo recuerdo mucho que en este gobierno se habla mucho de atender a los jóvenes, ¿no? Y que, de centrarse en los jóvenes, atenderlos. Me parece adecuado, pero además con otros análisis, ¿no? Por ejemplo, ahora que se hizo la campaña por parte del gobierno sobre lo de el fentanilo y estas cuestiones, ¿sabes? Pienso que en esa cuestión un gran aliado sería el teatro, las lecturas dramatizadas, el arte en sí. Pero pienso que es una edad importante, pero pienso que no se gana nada con prohibir algo. Al contrario, ¿no? O sea, en esta cuestión de cómo acercarse a los jóvenes, cómo acercarlos al arte, cómo hacer estas campañas, sobre lo que ocurre, sobre la existencia de las sustancias. Y fíjate que a mí me gustaba analizar este tema de lo que ocurría en el gobierno actual, sobre cómo hace sus campañas, pensarlo como un dilema o presentárselos a los jóvenes como un dilema, ¿no? El acercamiento a las sustancias, porque no son las únicas, hay variedad, hay... No, presentárselos como un dilema, ¿no? O sea, pero además, sí, claro, porque un dilema no solo es una sustancia como el fentanilo, o también el cigarro, no sé, pero pienso que hablarle al joven sobre consecuencias, sobre esto no lo hagas o esto no te conviene, creo que ahí no se gana mucho, no. Entonces sí creo que ahí entraría todos estos proyectos del teatro, la lectura dramatizada, sobre la experiencia, ¿no? Porque incluso ser lector es una experiencia virtual, ¿no? O sea, pero sí, creo, bueno, yo pensaba mucho en eso y decía, bueno, pero es que al analizar lo que habla el presidente Andrés Manuel, o sea, su perspectiva, o sea, él cómo está pensando esta situación es muy distinta al proyecto que realiza, por ejemplo, la SEP junto con Secretaría de Salud, lo pienso, ¿no? Porque incluso el discurso del presidente es la no prohibición, ¿no? O sea, él no prohíbe nada. Es un país libre, ¿no? Entonces, pero cuando viene el discurso médico y con sus secretarios, ellos sí se ve ahí que manejan la prohibición. Entonces están esos discursos como ocultos y que funcionan. Yo creo, yo voy más por el lado de presentarle esta situación a los jóvenes como un dilema contemporáneo y como filosofar ante ello, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde para ellos sería importante pensarse mediante lecturas dramatizadas, el teatro, el arte. Yo creo que ahí tendría mucho, mucho campo, mucha oportunidad, en donde por supuesto estaríamos escuchando y atendiendo a los jóvenes. Y esa sería mi primera pregunta, Paula. ¿Tú cómo ves? ¿La lectura dramatizada puede ayudarnos a generar dilemas en los jóvenes, experiencias y que ellos generen respuestas, que propongamos ejercicios para filosofar? ¿Cómo ves, Paola? Sí, definitivamente. Ahorita que estás comentando esto, también me acordé de algo que había comentado Gonzalo hace un momento. Mira, sí es muy importante no prohibir, sino más bien hacer conciencia. Aquí nuestra propuesta es a través de cualquier arte, ¿no? Lectura dramatizada, teatro, pintura, cualquiera. Hace no mucho había un problemita aquí entre los jóvenes y regañaron a una alumna por decir una grosería. Entonces se había ganado un reporte. Entonces la alumna estaba súper enojada, muy enojada, porque dice, es que nos ponen reportes por todo, aquí te ponen reporte hasta por respirar. Entonces, nuestro alumno, nuestros jóvenes, no tienen todavía conciencia de por qué se les aplaude y por qué no, porque se les reprueban ciertas actitudes, ¿no? Y me dice una alumna, Miss, es que esto es mucho, no dije axila, dije sobaco, y me reportaron. ¿Qué acaso ustedes nunca dicen groserías? Miss, ¿usted dice groserías? Y fíjate, la pregunta está muy buena, ¿no? Y le dije, claro, por supuesto que digo groserías, y digo groserías peores, pero lo que quiero es que te des cuenta del panorama. El problema no es que las digas, el problema es que hagas conciencia de dónde las puedes utilizar y en qué situaciones las puedes usar. Entonces, ya como que el alumno se queda, empieza a generar esta conciencia de yo soy mucho más grosera y he dicho cosas peores, muy enojada porque soy humano también, ¿no? Entonces, digo, ese es un ejemplo de lo que decía Gonzalo de las groserías, porque sí ha pasado que les he dado lecturas y que se encuentran con una, que ni siquiera es una grosería, ¿no? Es una expresión de con un nivel más alto lo que dice, ¿no? Se expresan. Se detienen y ya no leen y preguntan, ¿lo puedo leer, Miss? ¿Lo digo? ¿Así como está? Entonces, igual, ¿no? Subimos a la biblioteca, se encuentran con un libro de anatomía y pues se encuentran el cuerpo humano desnudo. Entonces el niño reacciona, no, Miss, es que estoy en la portada. Entonces, tenemos una tarea enorme con ellos en estas situaciones de cómo mediarlas. Trabajaba con textos de lo que decía Toño, de mi escritora, una de mis favoritas, Elena Garro. Dramatizábamos en algún momento La señora en su balcón, una obra para mí, digo, la más exquisita de, amo esta obra de teatro. Y les decía, ¿no? Vayan viendo, es una niña de 8 años. ¿Cómo habla una niña de 8 años? Entonces empiezan a analizar también su realidad, cómo se comporta una niña en comparación a una de 20, en comparación a Anita de 40 años. Entonces, a ver, habla como ella. Y empieza también, por ejemplo, niños. Ponía yo el personaje de una niña o de una mujer en un niño. Mira, ¿voy a hablar como mujer? Sí, no pasa nada, es teatro. Entonces sí tenemos una tarea muy complicada, tenemos mucho trabajo todavía, y ya me perdí. Repíteme tu pregunta, Ana. Bueno, pues la pregunta era sobre lo que nos puede proporcionar el teatro o la lectura dramatizada para centrarnos en los jóvenes. Esa era una de las preguntas. Pero bueno, también otra cuestión, pensando en lo que ya han dicho todos, pues también una inquietud que a mí me surgía, ¿no? O sea, cómo es, sobre todo pensando en la propuesta que quieren hacer, pero cómo se eligen las lecturas, ¿no? O sea, ¿Quién es el que sabe o quién es el que debe decir esto es lo que deben de leer los jóvenes, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves? ¿Tú a la hora de elegir una lectura dramatizada, haces que participen contigo los alumnos? O sea, ¿tú les dices qué les gustaría dramatizar o qué autor quisieran leer? ¿O tú les llevas ya la propuesta? Porque yo pienso que ese es el primer diálogo de acercamiento con un joven y no es fácil, porque por ejemplo cuando Coyomani hablaba sobre los infantes, ¿no? O sea, la situación infantil, yo creo que el público infantil, los niños son muy exigentes y es un público muy difícil porque se involucran, o sea, yo creo que se involucran más que los adultos, o sea, y dan respuestas, o sea, es realmente dialogar con un niño es pues es poner a prueba pues tu nivel de compromiso con un diálogo, ¿no? Eso pienso. Entonces, yo creo que como docentes, a la hora de decidir, bueno, este es mi programa, estas son las lecturas, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú les propones, tú llevas tu programa o dialogas para elegir una obra? Afortunadamente, Ana, aquí en mis programas se ha dado muy, ha coincidido. Ya había explicado esta parte de entrar dosificado, ¿no? Y introduciéndolos a la literatura clásica con obras pequeñas y a través de ahí generar el interés. Una vez que los siento ya más preparados, pues los voy involucrando más y más y más y más. Y ahorita, mira, coincidió que estamos terminando con el género dramático. Entonces digo coincide porque y ellos ya están relacionados con la literatura, ellos ya conocen joyas de, ya las entendieron, las reflexionaron, incluso propusieron, de, ay, está tan buena, ¿por qué no la actuamos? ¿Por qué no adoptamos el fantasma de Canterville? Esa obra no la pueden olvidar, ¿no? ¿Por qué no actuamos los tres mosqueteros? ¿O por qué no hacemos una adaptación? Apenas les leí, bueno, le, trabajamos. La alucinación de Stanley Fleming, de Ambrose Bierce. Entonces, hicieron hasta una nota informativa de eso. Imagínate, cuando ya estamos en este nivel, repito, ya siento que estoy del otro lado. Entonces, ahorita que coincide, ya tienen trabajado todo y entonces esta parte del teatro me parece que ya no es obligatoria. Me refiero a que ya no puedo imponer ciertas obras. De a fuerza van a actuar esta, ¿no? Aquí sí ya los dejo proponer precisamente porque ya están relacionados, ya conocen obras, ya tienen el interés incluso por meterse a otras, leer otras. En algún momento les leía, les comenté, les platiqué la historia de Medea y su origen y relación con la leyenda de la Llorona aquí en México. Entonces ya generó interés y en algún momento dije, cuando lleguemos a teatro la vamos a leer. Entonces aquí ya no los obligo, aquí ya los dejo proponer porque una, ya tienen conocimientos en, dos, esta parte de actuar, ponerse la máscara, como tú dices, yo creo que es mucho más rica viniendo de ellos, ¿no? Naciendo de ellos. También en algún momento trabajamos con inventar una historia y actuarla. Entonces, te das cuenta que la creatividad del joven, del niño, es increíble. Una vez que la logremos pulir, estamos del otro lado y créeme, es fantástico y muy, muy disfrutable. Entonces, aquí no debemos obligar. Yo creo que en estas alturas ya no. Hay que dejarlo. Ya que elija con base a sus propios intereses. Pues de 9 a 10 ya está resultando falso la invitación a platicar. Y creo que podríamos llevarnos más tiempo, pero ya estamos cerca de la otra hora, ya está por terminar. Paola, te agradecemos mucho tu participación. Esperemos que no sea la última. Y recuerdo cuando estuviste en el programa ahí en Radio UAP, había un compañero que, Enrique, no sé si te acuerdas, Sí, me acuerdo. que te seguía lo que planteabas y cómo, porque también fue un ejercicio de lectura. Lo tenías embelesado. Yo nomás veía cómo reaccionaba y dije, no, pues es encantador que alguien que ya tenía su experiencia, se viera tan impactado por las lecturas que hacías. Queremos no perder esa oportunidad de que en otra ocasión, pues participaras, ya no diciendo qué, siguiendo tus propias palabras, sino viendo cómo lo haces. Y te agradecemos mucho a Anaí, que ya debería de estar roncando y que se mantuvo fiel aquí entre el micrófono de Gonzalo. No puedo decir lo mismo porque incluso convivimos más tarde en algunas ocasiones. Roberto Coyomani, pues me acompañó durante mucho tiempo al programa de que terminaba hasta las 12 de la noche. Después nos íbamos a por ahí, ¿no? Entonces todavía más tarde. Y creo que este programa sirvió para conocer las experiencias de Paola, pero también para compartir nuestras propias experiencias. Y por lo menos yo me llevo en mis notas cosas propuestas porque se tiene que hacer algo ya. Terminaría señalando, para no ir a conquistar el mundo, imposible hacerlo, probablemente en Atlixco, en Metepec, en un lugar como estos, con los niños, los jóvenes, que se encuentran en una alta marginación. Entonces, organizar a un equipo de lectura con estos niños, probablemente una vez a la quincena, una vez al mes, dependiendo de cada uno de nosotros, e involucrando a los pobladores para que nos ayuden, por lo menos enviando a los niños o acompañando a los niños a estas experiencias. O incluso, estoy pensando, pero la gran oportunidad en el Estado de México, que hay muchas, ¿no?, a donde vive ahora Gonzalo, donde la violencia es, ya nos ha expuesto aquí, cosa de todos los días, y con una visibilidad tal que, pues casi casi nos dice Gonzalo, saliendo de mi casa, uno encuentra ejemplos de cómo la violencia ya se hizo una parte de la vida cotidiana. O sea, trabajo creo que por hacer, sí, pero, y con esto termino, enriquecer este programa, invitando a personas, discutiendo con nosotros, y ya no ver 5 cuadritos, a lo mejor para un próximo programa, dentro de un mes, seamos 10. Debo comentarles que estoy dando un curso para maestros de la prepa de la UAP, y muchos de ellos están conectados, escuchando qué es lo que estamos platicando. Como no tienen acceso a los chats, están llegando al mío algunas preguntas que después voy a compartir con ustedes. Paola, a nombre de todos ellos, dicen que agradece hayas compartido tus experiencias, lo mismo que Anaí, Gonzalo, Roberto, y espero que muy pronto nos volvamos a reunir, Paola. No puedes decir que no. Bueno, pues ya lo dijiste, no puedo decir que no. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Toño, por la invitación. Repito, un placer para mí nuevamente. Siempre ha sido un placer platicar contigo, con Roberto Coyomani, y ahorita que tengo la oportunidad con Gonzalo y con Ana, pues de igual forma, ¿no? Expresarles que ha sido muy placentera este pedazo de noche. Me voy a publicitar, espero no me salga tan caro. Pues visiten mi canal, está como La Otra Musa de Apolo, van a encontrar contenido educativo artístico, o esta es la finalidad, tenemos videos de lecturas dramatizadas, declamaciones, cuentos para niños y no tan niños, con literatura erótica. Visiten el canal, ahí estamos publicando Roberto Coyomani, y ya dije, no solamente mi editor, sino considero un amigo también, y que sin él no sería posible este proyecto. Pues nos visiten, y que también nos escriban, nos dejen sus comentarios porque queremos leerlos, nos den sus opiniones, y pues nada, muchísimas gracias, Toño, nuevamente. Un día de esto nos reunimos alrededor de una pizza y una botella de vino tinto. Por favor. Sí, bueno. Entonces también está invitada Anaí, Gonzalo, Roberto. Y recuerden, México, el árbol de los mil frutos, en su temporada regular, los lunes y los viernes de 9 a 11 de la mañana. Y ya vamos a abrir este horario para hablar sobre temas que nos interesen de manera especial, con invitados especiales. Y recuerden, tenemos una cita